Se considera que la crisis puede proporcionar oportunidades para el desarrollo personal del individuo. Una crisis es un desafío. Un desafío es la oportunidad a que una persona pueda crecerse en circunstancias adversas. Por lo general, las crisis han generado proyectos. Las crisis han generado una nueva personalidad. Las crisis han ayudado a muchos a convertirse en profesionales del futuro. He conocido personas que después de una crisis emocional han llegado a convertirse en magníficos terapeutas, psicólogos, pastores, que han vivido situaciones duras y eso les ha permitido, número uno es que él ha vivido esas situaciones. Dos, como la ha vivido, puede entender al otro. Nadie que no ha vivido una situación difícil, la haya superado, podrá ayudar y entender a otra persona. Los recursos espirituales, tales como las escrituras, la oración, las promesas de Dios, son muy útiles en momentos de crisis. Y es verdad, si a alguien le decimos, el pastor le dice, mire lo que dice las escrituras, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y la persona entiende eso y logra aceptar su realidad, porque la Biblia le dice que el que ama a Dios, esas situaciones, esas crisis, esos problemas con los que se enfrenta, son parte de la formación divina en el individuo. Y luego te dice la Biblia, la oración eficaz del justo puede mucho. Y vos vas a la oración, recurrís a la oración porque sabes el poder de la oración. Y tenemos muchos testimonios de personas que sometidas en crisis profunda han salido del sótano de la desesperación y de la angustia y han logrado sobreponerse a las crisis emocionales de cualquier índole que han vivido las personas y se han convertido en grandes personas y han sabido esquivar las grandes crisis que han vivido. Las personas tímidas o vacilantes en decidirse a hacer lo que ya saben que es correcto necesitan que se le dé firmeza. Otros dudan de actuar bien, que hayan actuado bien, y necesitan ser alentadas para seguir. Las personas tímidas o vacilantes les cuesta decidir, no saben elegir lo correcto, por eso necesitan que se les dé firmeza, y ahí está la labor de la consejería de apoyo, ahí para ayudarlo a tomar una decisión y a que se sienta consistente en la toma de decisión. Entonces, cuando hay timidez, es necesario que haya el apoyo de un consejero pastoral. Vamos a pasar a otra técnica muy conocida y es la que se recomienda para el pastor. Se llama la técnica directiva. Es el método en que el consejero es la figura central y domina el proceso. A él le toca recoger los datos, analizarlos e interesarlos. A él le toca hacer un diagnóstico y un pronóstico en cuanto a la solución tentativa. El asesor es muy activo y al aconsejado le toca cooperar con él. Entonces, en esta técnica, la figura central no es el aconsejado. ¿Quién es la figura central? El consejero. Él recoge los datos, analiza los datos y los logra aplicar. A él le toca hacer el diagnóstico y un pronóstico en cuanto a la solución tentativa. Es decir, él propone la solución tentativa. A veces es total. Decíamos que el consejero es muy activo, pues a él le toca, ¿verdad? Le toca el llevar a cabo el trabajo. Al aconsejado le toca cooperar con él. Los psicólogos profesionales que emplean esta técnica, por regla general, comienzan la entrevista recogiendo datos. A veces le prestan al consultante cuestionarios en los cuales hay preguntas acerca de la personalidad, situaciones e intereses del asesor, del asesorado. Luego recogen antecedentes de su problema formulando algunas preguntas. Así hacen un análisis del caso. Entonces, en la técnica directiva, cuando la usan los profesionales psicólogos, hacen una anamnesia, es decir, formulan un cuestionario donde de antemano lo ponen en manos del aconsejado y este empieza a llenar, a responder todas las preguntas que le formula el consejero. Por lo general, se aplican algunos tests que responde el aconsejado para poder medir, número uno, su personalidad, su capacidad, su nivel de concentración y también su nivel de capacidad mental. Entonces, esto le da al asesor, ¿verdad?, los elementos para tomar una decisión. Los datos que da el test, los datos que da el proceso de anamnesia o, ¿verdad?, el diagnóstico que pasa a manos del aconsejado, más entrevistas que hace el profesional a los demás personas que están en el entorno del aconsejado. Es decir, la técnica directiva hace trabajar más al consejero y el aconsejado simplemente va respondiendo a las preguntas que va formulando el consejero. Entonces, en esta técnica no directiva, el psicólogo profesional tiene más trabajo que hacer. Al pastor, sencillamente, el pastor escucha el conversatorio, escucha la exposición del consejero, del aconsejado, y luego hace una radiografía de la situación con los familiares cercanos al aconsejado, a la persona sometida en el problema, y de esa forma, con ese pequeño diagnóstico, el consejero toma una determinación, formula una solución inmediata. Por eso decíamos que la técnica no directiva la usa más el pastor, porque él toma decisiones directas. Por lo general, las personas en la iglesia desean que el pastor les diga, haga esto. ¿Ya? Por eso el nivel de confesión en los católicos es, en cierta forma, una terapia. Porque el individuo libera, expone, confiesa, dice lo que está pasando. Y eso le sirve como un mecanismo de liberación de la condición emocional. Y también los pastores, cuando hablamos con los hermanos y comienzan a exponernos sus cosas, ¿verdad?, y lo oímos atentamente, los hermanos están desintoxicándose de las crisis que están viviendo y exponiéndolas en manos del consejero pastoral. El segundo paso es organizar, evaluar e interpretar los datos para proporcionar un historial de la vida del aconsejado. Toditos los psicólogos y consejeros tienen un historial clínico del aconsejado. Interpreta los datos, los evalúa, los diagnostica y hace una proposición. Interpreta esos datos. Por eso, las preguntas deben hacer reaccionar al individuo y todos los datos que arroja la entrevista le sirven al consejero como elementos en los cuales va a formular su hipótesis o su salida o su método o su forma de resolver el problema. Entonces, no podemos tomar decisiones a la ligera, sino que primero se diagnostica, se evalúa y se formula un proyecto de solución. Eso es el segundo paso que se da en la técnica directiva. Evaluar, organizar, evaluar e interpretar los datos. Esta técnica comúnmente es más usada por el pastor, pues no goza de mucho tiempo para tratar las cosas como lo hace un profesional. Y además, los casos son sencillos de resolver. De esta forma se evita todo el proceso de la técnica no directiva, porque la técnica no directiva sí tiene un largo proceso hasta llegar a que el individuo nos dé los elementos con los que vamos a trabajar. En la técnica directiva solo existe un historial, eso es todo, que la persona cuente su historia, ¿ya? Lo puede hacer escrito o lo puede ser narrado. Por lo general preferimos que sea escrito, porque cuando lo vuelva a entrevistar, cuando nuevamente se encuentren, el clínico o el consejero toma esos datos anteriores y con esos datos anteriores se presenta ante el aconsejado, que ya también avanzó en la solución del problema, y solo se basa en los momentos, ¿verdad?, que juntos llegaron a tomar algunas medidas. Y para darle continuidad, por ejemplo, quedó en una parte que dice: vaya y suba hacia un árbol, pegue 5 gritos, luego se baja y va a su casa y se bebe un vaso de agua. Esa es la tarea. Ahí quedó, ¿verdad? A partir de ahí le pregunta: ¿fue al árbol? Sí. ¿Se subió? Sí. ¿Se bajó? Sí. ¿Salió corriendo a la casa? Sí. ¿Se tomó el agua? Sí. Ok, de ahí vamos a partir. Por eso es importante que se vayan escribiendo todo el proceso por el cual va pasando el aconsejado y el consejero en un intento de salvar la situación del individuo. Así funciona la técnica directiva. La vamos a resumir. En la técnica directiva, la figura central es el consejero, no el aconsejado. En la técnica directiva se escribe un historial por parte del aconsejado. El consejero formula las preguntas y el aconsejado da las respuestas. Tercer paso. En esta técnica se organiza el historial, se evalúa y se interpreta el historial. Esos son los pasos. Y finalmente dijimos que es la técnica que más usa el pastor, porque es la más fácil de usar para un pastor, ¿verdad? No se mete a los líos de usar la técnica no directiva, pues tiene muchos más pasos que dar. Y eso no, el pastor no es un profesional, el pastor es empírico, es decir, de forma práctica hace las cosas, ¿ok? El profesional conoce todos los mecanismos, ¿sí? Si no le funciona una cosa, aplica otra. Por ejemplo, aplica un test, el test de RADE, el MMPI, puede aplicar esas técnicas y lograr resultados cuantificables, ¿verdad? Y de esa forma puede perfectamente diagnosticar una situación. Y también el historial clínico, ¿verdad?, las entrevistas, todos esos son recursos que le sirven al profesional. El pastor no tiene tiempo para eso y tampoco tiene la habilidad, no tiene la técnica ¿verdad? Para hacer todo eso. Entonces lo que hace es, de forma empírica, hacer el trabajo de consejería personal. Tercero, aconsejamiento por confrontación. Esto es nuevo para algunos, ¿verdad? Pero tampoco, también se sale de los límites de la consejería, de la psicología. Aconsejamiento por confrontación. Esto más lo usamos a nivel evangélico. Así que pónganle mucha atención porque es bueno esto. Ha surgido un nuevo movimiento que pone énfasis en la responsabilidad del individuo. ¿Qué sucede aquí? La responsabilidad de quién es, del individuo, del afectado, ¿ok? La responsabilidad moral recae en el aconsejado o en el paciente. Este enseña que cada persona ha de hacer frente a la realidad o a su realidad, por más desagradable que ésta sea. Señala que nadie puede ayudar a la persona que no está dispuesta a hacer frente a su situación, a confesar su pecado y a tomar pasos para cambiar. ¿Ya vieron? El individuo tiene que hacerle frente a su situación, es decir, tiene que encarar el problema. Y entonces su salida es estar dispuesto a hacerle frente. Y número dos, a confesar su pecado y a tomar decisiones, a dar pasos para cambiar. La terapia de integridad formulada por Horvath y Mulder es un ejemplo de la nueva teoría desarrollada por este movimiento. Se describe la salud mental en términos de conducta personal. ¿Cómo se describe la salud mental aquí? En términos de conducta personal. Alguien con salud mental es alguien que tiene una conducta moral, ¿verdad?, trabajada. Pero alguien que anda con la vida moral deplorable indica que tiene una crisis mental, ¿correcto? Entonces, ordenar la vida, poner los valores por encima de todo, logra estabilidad mental la persona. Entonces, el desequilibrio mental son las faltas morales en esta técnica. El individuo tiene que darse cuenta que ha fallado. El individuo tiene que asumir su realidad, por muy dura que sea y por muy mala que sea su conducta. Él tiene que asumirla, que nosotros tenemos un ello y nos enfrentamos a un super ello para estabilizar el yo. ¿Qué quiere decir eso? El ello son las conductas primitivas del ser humano, es decir, son nuestras formas innatas de ser. Y el super ello son las normas, disciplinas y reglamentos que ajustan el ello al super ello para establecer una identidad del yo. Yo soy el producto de las regulaciones del superello al ello. Es decir, hay normas de conducta en la sociedad que controlan esa acción primitiva mía. Esos deseos que hay en mi cuerpo. De repente una ley me dice, tenés que casarte para poder tener sexo con una mujer. Ahí está el superello, ¿ya vieron? Mi ello quiere acostarse con cualquiera, sin contrato, sin nada. Pero el superello me dice, tienes que hacer un contrato con una dama para poderte casar. Y mi yo es la estabilidad que logro entre la relación del ello y el superello. En este campo es que dice el teórico acá que el hombre tiene una conciencia moral y que él debe admitir que el problema que está viviendo no es ni un problema mental, ni un maltrato en la infancia, sino que él ha ido desarrollando una conducta desatinada conforme a las normas que han habido en las que hay en la sociedad, y se enfrenta a las normas sociales y viola los principios y normas sociales que existen, y eso lo convierte en un reo, en un malvado, porque está violando los principios y leyes que existen en la sociedad. La sociedad hippie, los años 60, dicen, vamos a rebelarnos contra todo lo que es estable. Eso dijeron los hippies. Se hicieron crecer el pelo, música extraña, y surgieron los Beatles en ese tiempo, ¿verdad? Y acompañaron toda esa rebeldía de los hippies, ¿verdad? Y entonces era una sociedad que se resistió contra el sistema social implantado por la tradición y sobre todo por la Iglesia Católica, que era la que más imperaba en ese tiempo. Entonces, el hombre es responsable de sus actos, eso quiere decir esta teoría, y que él tiene que aceptar que él es el culpable y no que hay un antecedente. ¿Estamos claros? No hay un antecedente, sino que él es el causante de su propio mal. ¿Cómo esconder su mal? Es lo que produce el problema de la persona. La aleja de otros seres humanos. Franquearse y estar dispuesta a confesar sus faltas a personas a las cuales aprecia. El primer paso para encaminarse a la normalidad es esta. No esconderse, sino enfrentarse. ¿Estamos claros? Eso se llama terapia, ese de confrontación. Aconsejamiento por confrontación. Llevar a la persona a que, si dañó a alguien, que vaya a restituirla. ¿Correcto? Llevarla a que haga un cambio de forma de actuar con la otra persona. Esconder el mal es lo que produce el problema en la persona. Se aleja de los demás seres humanos y vive la vida como quiere. Ahí podemos citar a Ricky Martin, vive la vida loca, dice ese muchacho. ¿Qué es vivir la vida loca? Vivir como quiere, hacer lo que quiere. ¿Pero dónde terminan los locos? ¿Verdad? ¿Y cuál es el final de los locos? El que quiere vivir como loco. El que vive como loco vive aislado de los demás, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, la propuesta de esta teoría es que el hombre asuma su responsabilidad y restituya lo que ha perdido. Se lleva al hombre a una confrontación, se le dice, la culpa es tuya, al individuo. Tú eres el causante de este mal. Lo confrontas con su realidad. Y dice, no, es que en mi infancia mi mamá me trató mal, por eso yo le pego a mi esposa. No, hijo, eso no es cierto, le dice esta teoría. El problema eres tú, que no te ajustas a tu mundo actual. ¿Ya? Entonces, esta teoría no es recurrente, no acude al pasado. Esta teoría es pertinente, es de ahora. Ahora es tu problema, es tu conciencia moral. 4. La reacción típica y autoderrotista a su mal comportamiento es manifiesta encubriendo su pecado. Sin embargo, la culpa produce síntomas que varían en grado de seriedad, desde la inquietud vaga hasta la parálisis total. ¿Qué dice la Biblia? El que encubre su pecado no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta de él tendrá misericordia. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Toda esta hermenéutica que hemos usado nos ayuda para entender esta técnica de aconsejamiento por confrontación. ¿Qué hace el terapeuta? ¿Qué hace el consejero? Lleva al individuo a aceptar que él es el culpable de lo que le está ocurriendo y que su conciencia moral está afectada por su forma de actuar y que debe restituir los valores perdidos. Y debe retornar al sitio que afectó y restituirlo con una nueva forma de actuar. Y lo primero es confesando su problema moral. Pues esto le va a causar graves consecuencias. Hay personas que por su sentido de culpa no quieren salir de su encierro. ¿cierto? Hay personas que por su sentido de culpa no viven felices en la vida. Y hay personas que por su sentido de culpa están atrapados en un mundo de acusación. Su conciencia misma lo acusa. Y cuando ve a la gente se siente acusado. Y cuando ve a la persona que afectó se siente acusada. Y hay personas que se han deprimido tanto que han llegado al suicidio. Y hay personas que con su sentido de culpa se han ahorcado, han tomado la decisión de ejecutarse a sí mismos. El proceso de llegar a ser social, o sea, de llevarse bien, a ser un ser social, de llevarse bien con otros, involucra un grupo, la cual se puede llamar microcosmo o pequeño mundo. Este grupo funciona tanto para apoyar como para corregir a la persona, y sus actividades son necesarias para el crecimiento de él. Estos son grupos humanos que se pueden formar para que me ayuden. Esta es parte de la terapia, ¿verdad? Se forman microgrupos de personas que me ayuden, que me estén ayudando a descubrir el problema y me estén dando maneras de salir, a corregirme, llamarme la atención. Eso es parecido a lo que los angélicos decimos, hay que tener un monitor, alguien que te ayude, una persona que te esté corrigiendo, que te esté evaluando. Todos nosotros necesitamos un soporte, alguien, por ejemplo, un Timoteo a un Pablo, es decir, alguien que te esté haciendo ver las cosas. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Este es un llamado de atención. Luego le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a la gente en amor, fe, mansedumbre, ¿verdad? Ese es un padre. Esa es una forma de paternidad. Alguien que te está dando esa paternidad y te está ayudando a superar tu crisis. Te ayuda a enfocar tus problemas y te ayuda a resolverlos también. Los hombres solos son peligrosos a veces. Es importante vivir pequeños colectivos humanos para poder expresarnos y para poder buscar ayuda. ¿Sabe qué? A mí me dan miedo las personas que trabajan muy independientes, porque lo que están buscando es que nadie les llame la atención, que nadie los evalúe. Y dice, yo formo un ministerio independiente para que nadie esté por encima de mí. Entonces, esas son sintomatologías de alguien que no quiere ser ayudado. Y muy peligroso, porque el día que te atascas en una crisis moral, ese día estás solo. Y te crees autosuficiente y te morís juntamente con el proyecto. Entonces, eso mismo le ocurre a las personas que caen en estas crisis morales. Yo he visto hombres que han caído y jamás regresaron. He visto hombres que han tenido problemas, pero como buscan ayuda, se han restaurado y son mejores todavía. Qué bueno eso, ¿no? Creo que la humanidad así merece un aplauso, ¿no es cierto? Pasos para aconsejar empleando el método de la confrontación. Vamos a ver ahora cuáles son los pasos que vamos a dar para usar, para aconsejar a personas con el método de confrontación. En su documento, el consejero recogerá información acerca del problema. Estamos en la parte ya metodológica, el uso de este método. Averiguando los antecedentes de él, formulará muchas preguntas para tener un concepto claro de la situación y para ayudar al consultante a ver su responsabilidad en el asunto, ¿ok? Porque a lo mejor él te lo cuenta de una forma, pero una vez que tú lo indagas, resulta que era otra la situación. Paso número dos. confrontar al consultante con la evidencia de su mal, de su mal comportamiento. Es decir, hacerle ver que ha pecado y que tiene que enfrentarse a la realidad. Debe recordar siempre que el propósito es restaurar a la persona a la comunión con Dios y con sus semejantes. Gálatas 6:1 dice: ustedes que se consideran espirituales, restauren al otro con espíritu de mansedumbre. El pastor sabio se dará cuenta de que no es Dios, sino un pecador perdonado y que todavía está lejos de la perfección. Interesante esto. Entonces, en el segundo momento, tiene que llevar, confrontar al individuo con la evidencia de su mal comportamiento. Es decir, aquí está, mira, esto es lo que hiciste. ¿Ya? Este es el problema en el que te metiste. ¿Okay? Hacerle ver que ha pecado, por lo tanto, ha pecado. Y que tienes que enfrentar esta realidad. ¿Okay? Tienes que enfrentarla. Tienes que admitir que has pecado. Permitir que es la parte tuya la que ha provocado este mal. Debe recordarle siempre que el propósito es restaurar esa, la comunión suya con Dios y con sus semejantes. Y decíamos que el pastor sabio se dará cuenta que ese individuo no es Dios, sino un pecador que todavía está lejos de la perfección, pero que con estos pasos, ¿verdad? Esta es una de las maneras de ir perfeccionándose. Y la Biblia dice que vamos, ¿verdad?, perfeccionándonos. Y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, no es tarea concluida, es tarea continua, ¿correcto? La del consejero. Seguir aceptando al asesorado, aún en los casos en que éste no quiera reconocer su falta. Vea qué interesante. No termina con el rechazo del individuo que dice: no, yo no admito que soy. Él sigue adelante. El consejero se dará cuenta de que Dios rechaza el pecado, pero ama al pecador. Por eso dije que esta técnica funciona más a niveles evangélicos. Porque el evangélico tiene claro que su conciencia lo redarguye, ¿cierto? Que el Espíritu Santo habla al corazón. Él se da cuenta que hay una palabra de Dios que lo está instando. Hay una palabra de Dios que lo está escudriñando. Dice la Biblia: ¿con qué limpiará joven su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahí tenemos elementos de esta terapia, ¿ya? De esta técnica. Es decir, la palabra de Dios hace su labor. Y en la medida que el consejero está trazando la palabra de Dios y orando por el individuo confrontado, este va dando paso. O sea que el consejero, aunque lo rechace el aconsejado en su primera etapa, él sigue adelante porque sabe que no está frente a un hombre perfecto, sino a un hombre pecador que es amado por Dios, que Dios rechaza el pecado, pero que ama al pecador. Cuarto paso: guiar a la persona a confesar su pecado a Dios y confiar en su amor perdonador. Primera de Juan 1:9 dice: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En caso de aconsejar a incrédulos, puede ser que el consejero tenga que contentarse con que la persona confiese su falta, pues tal vez no esté preparado todavía para recurrir a Dios. Si la persona no es creyente, el consejero debe conformarse con que la persona confiese su falta, ¿ya? Y que admita que ha fallado. Pero también debe aceptar que la persona no está preparada para recurrir a Dios todavía. Entonces, no se preocupe. Si la persona solo admite su mal y no se convierte a Dios, esa es otra parte del proceso. Eso va a seguirse en otro momento. Pero usted debe aceptar que la persona reconoció su error. Y lo que estamos haciendo ahí no es, ¿verdad?, propiamente convirtiendo al evangelio a la gente, sino ayudándola a enfrentarse a su realidad. Y como recurre a una autoridad espiritual, restituir su moral ante Dios, restituir su condición de persona delante del Señor, persona que es imagen de Dios. Pero no se apure si la persona no tiene un encuentro con Dios. Quinto paso: ayudar al aconsejado a arreglar las cuentas habidas por su mala conducta con las personas perjudicadas, o sea, hacer restitución cuando sea posible. Luego lo apoyará a llevar una vida digna de arrepentimiento. Dice el reverendo Saturnino Cerrato, que ustedes lo han escuchado acá, que en el ojo de nosotros hay una parte ya es parte de nuestra capacidad orgánica, que el ojo le entra basura de todas partes, pequeñitas bacterias, y el ojo mismo con su lagrimeo va evacuando, y usted se le quedan aquí al borde unas pedazos de tierra, se almacena porque el ojo mismo con su propio proceso va expulsándolas. Pero hay momentos en que se te va un animal o una piedra y ahí el ojo ya no tiene esa función. Entonces vos tenés con una pinza o con un pañuelo extraer. Oiga lo que voy a decir, esto es parecido al pecado. Hay pecado que lo evacúa la sangre de Cristo con facilidad, ¿cierto? Primera de Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero cuando hay pecados más fuertes, como una piedra y como un sayul en el ojo, necesitas algo más que la acción natural. Eso quiere decir que hay pecados que afectan a otras personas y tenés que tomar otras decisiones. Es decir, reconciliarte, ir a pedir perdón, a restituir el mal que has hecho. No simplemente que ya la sangre de Cristo me... Saqueo entendió eso y dice, le regreso a todos los que les he robado 4 veces más. Ese es un arrepentimiento. Dice el muchacho, iré donde mi padre y le diré, padre, pecado contra el cielo. Restituyó lo que perdió. Le gastó todo el dinero al papá y lo metió en vergüenza. Ese es restituir. Entonces, en la técnica de confrontación, al individuo hay que llevarlo a enfrentar el mal que ha hecho y a restituir lo que ha perdido. Bueno, espero que esta técnica, estas dos técnicas, la directiva y la de confrontación, sean herramientas en las manos de ustedes para hacer su trabajo pastoral. Muchas gracias.